Compañeros, reciban todos un saludo cariñoso, muy especial a las damas del foro, mi cariño y mi amor. Augusto, saludos. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está todo? ¿Cómo te sientes? Espero tu respuesta, amigo.